El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 19 de junio del año 2020. Hoy es viernes 19. Estamos en el COVID-19 y el IVA rebaja el 19%. Es mejor no salir a la calle. La frase del día. Ojo, don Óscar, uno no se hace viejo por sumar años, sino por restar sueños. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. Hay mucha gente con necesidad. Hay mucha gente sin trabajo y con hambre, pero también hay mucha gente que se ha desbordado hoy con motivo del día sin IVA. Ojalá que tengan precaución. Es mejor esperar, guardar y saber que esto va para largo. Aquí la alcaldesa de Bogotá se puso muy brava con el gobierno por haber permitido que la gente se desbandara en manadas para comprar con el 20% sin IVA, y las grandes superficies han mostrado enormes y peligrosas aglomeraciones. El gol que vamos a presentar hoy lo pidieron algunos oyentes y fue el gol del título de Independiente Santa Fe el 10 de agosto del 2016 en la Copa Suruga Bank en Japón, único partido. Enfrenta al campeón de la Copa J-League de Asia y al campeón de la Copa Suramericana. El asiático, el Cachiman Thiers, el colombiano, Independiente Santa Fe. Ganó 1-0 y la narración fue de Juan Manuel el Bambino Pons para Fox Sports de Argentina. Por atrás de todo la pide López, también va llegando Salaberry, la mete Gómez. ¡Gol, Osorio! ¡Gol! De Independiente Santa Fe, de cabeza Osorio. Fue muy preciso ese centro de Jonathan Gómez a la cabeza de Osorio, que rompe el circuito defensivo del equipo local. Y con el gol de Osorio, Botelo, a 10 minutos del final, Santa Fe de Bogotá 1, Cachima 0, lo hizo Osorio de cabeza. Humberto Osorio Botello jugó 41 partidos con Independiente Santa Fe y anotó 10 goles. El Tiempo al otro día tituló: Santa Fe, histórico campeón. Semana: Santa Fe hace historia. Caracol Radio en su portal: el león rugió en Japón. El colombiano, otro título internacional para Santa Fe. Sobre Humberto Osorio Botello, nació en Valledupar, tiene 31 años. Jugó en América, Cúcuta, Millonarios, Santa Fe, Río Negro, Intigas, San Martín, Defensa y Justicia, Valladolid, Dorados de Sinaloa y Tijuana. Actualmente lo hace en el Jorge Wilstermann de Bolivia. Ganó ligas con América 2008 y Millonarios 2012. Y con Santa Fe 3 títulos: Liga, Superliga y la Copa que usted ya dijo, Suruga Bank. Título que estamos celebrando hoy en El Pulso. Carlos Andrés Salazar Cabrera, locutor de Mágica Radio Reloj de Pasto, colega nuestro de 39 años, nos envía un correo muy bonito donde nos recuerda que es hijo de otro gran periodista, Carlos Salazar Estrella. Tiene 81 años, hinchas de Independiente Santa Fe. Dice que si podemos pasar el gol de Freddy Rincón, que hoy celebra 30 años, narrado por Edgar Perea y comentado por Ubeymar Muñoz Ceballos. Ese gol ya lo pasamos en esa versión, pero seguramente que lo podremos repetir en algún momento. Y él dice que en un equipo Club Deportivo Oriental de la Primera Especial de Pasto, por allá en los años 60, su papá y la gente de Pasto también le cambiaban los números a los uniformes, como lo contamos aquí. Él hace referencia a que lo contamos con Pedernera. Lo contamos fue con Carlos Bilardo, que lo hacía en Estudiantes de La Plata. Lo hacía Bilardo y lo hizo Subeldía. De todas maneras, un saludo a Carlos Andrés Salazar Cabrera. Hugo Armando Mendoza desde Barranquilla, sobre los 70 años del mítico Estadio Maracaná. Para ustedes, ¿cuáles han sido los mejores partidos que se han jugado en ese estadio y los mejores goles? Pues yo diría que son muchos, pero no muchos, muchísimos. Pero recogí algunos, a ver si de pronto lo complacemos. Brasil 1, Uruguay 2 en el 50. Brasil 2, Argentina en el 89. Brasil 5-0 con Estados Unidos en el 2007 en femenino. Alemania 1, Argentina 0 en el 2014. También las finales de los mundiales del 50 y del 2014. Y en 1969 el gol 1000 de Pelé. El Maracaná albergó la final de fútbol de los Juegos Olímpicos de Río 2016 con oro para Brasil. Igualmente, en ese estadio se conquistó los títulos de la Copa América del 89 con Romario como su principal figura y del 2019 con Dani Alves como capitán. David Luna desde Bogotá le gustaría conocer nuestra opinión sobre lo que llamamos el mejor equipo. Don Oscar dice que para ser el mejor jugador del mundo uno debe haber ganado un mundial, como sucedió con el Rey Pelé. La pregunta, don Oscar, es, ¿para ser el mejor equipo de Colombia también es necesario haber ganado un torneo internacional, como lo hicieron Nacional, Once Caldas, la Copa Libertadores, que es el máximo evento? Según usted, entonces, ¿esos equipos son mejores que América y son los dos mejores de Colombia? Parece que usted no ha entendido mi posición. Y César, al leer el correo, tampoco. Yo he dicho, y lo repito por enésima vez, que un jugador, para ser considerado el mejor del mundo, no necesita haber ganado un campeonato mundial. Pero si usted va a comparar un jugador de fútbol como Messi con uno como Pelé, para que Messi sea mejor que Pelé, sí necesita ganar por lo menos un mundial de fútbol. Espero que no lo vuelvan a repetir porque ya también me cansan. Ah, pero de todas maneras, Oscar, no pierda la dulzura de su carácter. Nunca, don César Augusto Londoño. Póngale atención a este correo. Julián Andrés Ruiz Ariza. Me río mucho con la creatividad de don César para ajustarle alias o sobrenombres a la extrovertida y carismática forma de ser de don Oscar. Sin embargo, me he solidarizado con este último porque aquí le mando una lista de alternativas que bien podrían servirle de desquite y que llevo semanas tratando de acomodar. La primera, si Óscar es el lanza Rentería, César, porque nos contó que no prestó servicio militar, sería el remiso Londoño. Segundo, Óscar es el reverendo Rentería, y asumiendo que César creció en una familia bien católica, como suelen ser en la capital de Caldas, vendría siendo entonces la oveja descarriada Londoño. Tercero, Óscar tiene el don para ser el Nostradamus del programa, pues César vendría siendo el Dalai Lama Londoño. Y finalmente, cuarto, por su temperamento, Óscar es el Kaiser Rentería, por su pacifismo, don César, el Gandhi Londoño. Gracias, Julián Andrés. Curioso, pero muy bueno su correo. Me quedó sonando, ¿sabe? Lo de la oveja descarriada Londoño. Quiero ir a otro correo, pero me sigue sonando. Lo acepto. Y tal vez pude ser oveja descarriada en mis épocas mozas. De todas maneras, le agradezco el correo a nuestro gentil oyente. Este correo va para el carismático y creativo Rentería. Lo escribe Juan Carlos Guerrero Montes. Vive en Barranquilla, pero es hincha del América. Él pregunta que si es cierto y está confirmado, Juan Cruz Real como nuevo técnico del América, o que si es posible el regreso de Guimaraes. Óscar, yo creo que el regreso de Guimaraes quedó completamente cancelado y aunque Juan Cruz Real no ha firmado, ya es el técnico del América. Las dos cosas están claras y definidas. Arturo Borda, soy hincha y ayer me puse la camiseta. Fui a trabajar y luego para la casa. Cuando escuché los pirotécnicos pensé que era el centro comercial por lo del día sin IVA. Después veo las noticias y la verdad me da pena con las autoridades, con el país y con la sociedad en general. ¿Para qué sirven las barras? ¿Qué función social cumplen? Dice don Arturo Borda. Parecía que por lo menos estaban organizados, llevando mercados y ayudando. Pero con lo de ayer, ¿en dónde queda ese bello gesto? La celebración de ayer no respetó las medidas tomadas por la pandemia. Si el fútbol vuelve, la asistencia de público se va a demorar muchísimo, porque está claro que con ese tipo de hinchada no hay protocolo que valga. muchos problemas económicos tenemos en Millonarios y ahora también sabemos que con los hinchas tal vez no podemos contar. César, yo comprendo la pasión de los hinchas de Millonarios. Comprendo que celebrar un aniversario es algo muy importante en la vida de un hincha, pero estamos en pandemia, estamos en cuarentena, estamos sumando todos los días muertos y más muertos. Esa celebración puede esperar unos días más. Rechazo lo que pasó en Bogotá con algunos hinchas. Yo comparto completamente el correo de Arturo Borda. Lo de Bogotá fue lamentable, como fue lamentable lo de los hinchas del Napoli cuando ganaron la Copa de Italia. Y hay que tener en cuenta una cosa. Los índices de muertos y de contagio por la pandemia están aumentando vertiginosamente en Colombia, sobre todo porque se están haciendo más pruebas. Ayer se hicieron en Colombia más de 15.000 pruebas y los picos de la pandemia están por llegar. Y es donde más cuidado debemos tener. Estos son los momentos de mucha responsabilidad, de tapabocas obligatorio, de distanciamiento correcto, de lavada de manos, de no salir si no es necesario. Son momentos críticos. Lo de hoy en el país, espero que no sea lamentable, pero va a ser muy peligroso por la cantidad de personas que se juntaron para tratar de comprar en diferentes almacenes. Carlos Rentería de la Cruz dice que ayer don Oscar reveló que tenía 5 nietos. Eso quiere decir que es población vulnerable y mayor que usted, César. Pero por supuesto que sí. Aunque el programa es dedicado al fútbol, se me ocurre preguntar con el permiso de don Oscar. César, el golf es un deporte de caballeros. Me encanta. Veo mucho y tengo familiares que lo practican. Tengo entendido que usted lo hace. ¿Desde hace cuánto? ¿Cuál es su hándicap? ¿Su average? ¿Cuántos hoyos bajo par en una corrida? ¿Alguna vez ha hecho hoyo en uno? ¿Cuando se le va la bola al lago se pone furioso? ¿Don Oscar Rentería no juega golf? Bueno, le respondo rápidamente. Es un deporte de caballero. Uno lleva la tarjeta y anota y lo tiene que hacer con absoluta corrección. ¿Cómo debe ser la vida? La vida debe ser de caballeros, pero lamentablemente hay mucho bandido suelto. Soy handicap 13-14, ahora con la cuarentena debe aumentar el handicap porque estoy totalmente desentrenado. Nunca hice hoyo en uno, soy un jugador que no le pega duro a la bola, pero trato de ser mentalmente fuerte. Y cuando me voy al lago, que es con frecuencia, no me pongo bravo. Si don Oscar fuera golfista, ni me imagino su genio. La verdad, no, yo tengo genio que puedo controlar fácilmente. Usted lo que pasa es que no me conoce muy bien. Solamente me conoce de 1 a 2 de la tarde en el pulso y por la noche cuando hacemos conexión de... No, hombre, César sí me conoce muy bien. ¿Para qué voy a negarlo? César me conoce muy bien y yo lo conozco muy bien a él. Por eso es el éxito de este programa. El golf apasiona. Es una lástima que yo no lo haya jugado en mi vida. Pero el golf apasiona, y apasiona tanto que manifiestan y está comprobado que si uno lo hace por primera vez, nunca lo va a abandonar. Ay, mi querido Oscar, yo a usted lo conozco mejor que la planta de mi pie izquierdo, que es con el que jugaba fútbol. He trasegado por muchos caminos a su lado, fue mi jefe, compartimos maravillosamente por Italia, por Francia, por España el año pasado. Y es una alegría poder estar aquí con usted. Pero que se pone bravo, claro que se pone bravo. Ya seguimos. Hoy en esta fecha 30 hay un partido interesantísimo a las 3 de la tarde. Sevilla ante el Barcelona. Quiero felicitar a nuestro compañero Jorge Ávila. Trabaja con nosotros en El Pulso en producción. Está haciendo sus prácticas de la Universidad Sergio Arboleda y está cumpliendo años hoy. Nos escribe desde Manizales Manuel González. Dice que escucha fútbol hace 50 años y que desde muy joven oyó el nombre de un jugador argentino llamado Omar Sibori. Quisiera saber de él si aún vive y si es familiar del Papa Francisco por su nombre, Jorge Mario Bergoglio Sibori. Bueno, lo primero que le digo es que Sibori falleció a los 69 años en San Nicolás de los Arroyos de Argentina. Sin duda que fue uno de los grandes talentos del fútbol suramericano y del fútbol argentino de todos los tiempos. Jugó en River Plate entre el año 53 y el año 57. Fue grande en River al lado de Maschio, de Corbata, de Angelino y de Cruz. Hizo parte de la selección argentina que ganó la Copa América en el año de 1957. Y luego pasa a Juventus, donde fue superestrella, marcó muchos goles, jugó cerca de 8 temporadas y terminó su carrera profesional en el Napoli, donde jugó 3 años también. Sin duda que Sivori es de los grandes en la historia del fútbol suramericano, tenía ascendencia italiana. Nadie ha dicho, César, que tenga alguna relación familiar con el Papa, aunque el apellido es el mismo. Ahora, yo alguna vez lo mencioné aquí, recuerdo una formación que me aprendí de niño y que destacaba a los jugadores más importantes del River Plate de aquella época, con Carrizo, Pérez Ibairo, Mantegari, Rossi, Sola, de Burgoyne, Sivori, Meléndez, Labruna y Zárate. Y ahí estaba entonces Sivori. Como usted ve, mi memoria no me está fallando todavía. Sí, a usted le fallan otras cosas, pero la memoria no. Ave María, no podía pasar yo invicto de la crítica. ¡Qué barbaridad! Estoy de acuerdo con Enrique Herrera Carrillo. Zidane no quiere a James. Ayer hizo 2 cambios de 5 posibles y no lo tuvo en cuenta. Carlos Alberto Romero habla muy bien de Benzema. Pregunta por qué este goleador francés no recibe la misma prensa que Lewandowski y Luis Suárez. Eso es cierto. Y Benzema lo merece. Está marcando goles en cada partido y hace rato que es figura. A Santiago Perdomo en México le confirmo que Alfonso Senior es el dirigente más importante que ha tenido el fútbol colombiano en toda su historia. Creó la federación, estuvo en la fundación de Millonarios, construyó nuestro fútbol y logró la sede de un mundial que el gobierno y el Congreso colombiano no quisieron hacer. José Matera hace un análisis del equipo de Maturana 90-94 y el de Pekerman 2014-2018. Ahí le gusta el de Pekerman. Dice que aprovecha que hoy son 26 años del debut de Colombia en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando perdimos 3-1 frente a los rumanos. Dice que Maturana se quedó en el banco con Lozano y Carepa, que pudieron haber dado una mano y no los metió. Carepa era de marca y Lozano era mixto. Dice Maturana en mundiales de esa época, 7 jugados, 2 ganados, 4 perdidos, 1 empatado, 8 goles a favor y 9 en contra. Pekerman, 9 jugados, 7 ganados, 2 perdidos, 18 goles a favor, 7 en contra. Dice que a pesar de que Pekerman sacó a Abel Aguilar frente a Brasil y planteó equivocadamente el partido frente a Inglaterra, se queda con la selección de Pekerman. Respetable. Yo también en la comparación me quedo con la de Pekerman, respetando profundamente aquel equipo de Maturana que fue sensacional, aunque haya fracasado. Pekerman cometió errores, como los cometemos todos en la vida. Nadie se aleja de los errores. Pero yo también me quedo con Pekerman si lo comparo, por ejemplo, con Queiroz. Me quedo con Pekerman hasta ahora. Hay que esperar a ver qué hace el portugués. Leslie Tatiana Pico Rojas desde Bucaramanga. Con mi papá, a la hora del almuerzo, escuchamos el programa. Llevamos discutiendo el tema del mejor jugador desde hace días. Mi papá opinaba que aunque Pelé es grande, Garrincha pudo ser mejor. Y yo le decía que para mí, a los 33 años, y a pesar de lo muy fan que soy de Messi, el mejor que he visto es Ronaldinho. Les pregunto por qué ellos no están en consideración en sus debates. Sí lo están, Leslie. Claro que lo están, Leslie, Tatiana, están, y muy arriba en la lista, pero aunque reunieron los que usted menciona, mérito de sobra, Pelé, Maradona y Messi están muy por encima. Saludos a su papá y feliz almuerzo. Leslie, de todas maneras yo comparto lo que usted menciona, tanto Garrincha como Ronaldinho le pelean a cualquiera en el calificativo de mejor jugador, puede que no hayan ganado tanto, ni sean tan famosos como los dos en mención, pero que fueron supercracks, no me cabe la menor duda. Mauro San Miguel Torres, desde Santa Marta, pregunta por el contrato de Televisión Internacional de la Dimayor. Don Mauro, mire, hoy se vencen los 100 días que le entregó la Asamblea de la Dimayor al presidente Jorge Enrique Vélez para resolver el tema de los derechos internacionales de televisión. Pero el asunto es bien complicado. El dinero no va a llegar hoy, ni mañana, ni en los próximos días. Hay un contrato firmado, hay una plataforma establecida, los integrantes de la compañía Pruden están al tanto del asunto y han manejado relaciones con la Dimayor y con la comisión encargada. Su director está bastante enfermo, pero las condiciones han cambiado radicalmente. Una cosa era el costo de los derechos antes de la pandemia y otra cosa es el costo de los derechos después de la pandemia. Y hay un pequeño problema que no se ha podido solucionar y es que piden una póliza. Con toda razón, el fútbol colombiano se paró, el fútbol colombiano está suspendido, además los mismos directivos se encargan de darle palo al fútbol colombiano y uno como empresa compradora dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Yo necesito mínimo una póliza de garantía y ha sido difícil la consecución de la póliza. Eso lo tendrá que resolver el presidente Vélez en la asamblea del 27 de junio. Hace muy pocas horas le pregunté a Tulio Gómez, una de las personas que trajo esos inversionistas a Colombia, si el negocio se había perdido o todavía había posibilidades. Y me dijo, el negocio no está muerto. Néstor J. Chaparro, los escucho siempre. El programa ganó con los cambios que se hicieron. He visto a Millonarios desde los 80 y noto que siempre produce figuras que desde muy chicos son vendidos al exterior, como Chitiva, Conde, Eric Moreno, Mosquera, Zapata, Salazar y Román, entre otros. ¿Cuál creen ustedes que es el éxito de las divisiones menores y la promoción de talentos en Colombia? ¿Creen que Millonarios debería en algún momento tener la visión de un equipo conformado por bogotanos para enaltecer el espíritu del equipo? Néstor, primero, el éxito para Millonarios no se consigue con un equipo lleno de bogotanos. Olvídese, maestro, de ese regionalismo que ya en el fútbol no existe, no puede existir. Y no es tan difícil lo de las divisiones menores. Copien el modelo del Cali y del Envigado y consigan personas capaces para manejarlo, además de darle tiempo al tiempo y al proceso poner mucho dinero, porque se necesita mucho dinero. Carlos Algarra hace un recuento de un jugador que no ha sido muy mencionado y lo incluyó Guillermo Ruiz en la lista del once ideal de Millonarios, Delio Maravilla Gamboa. Nació un 28 de enero del 36 en Buenaventura, murió el 23 de agosto del 2018. Delio Gamboa Rentería, fíjese usted, marcó 166 goles en los clubes colombianos. ¿Por qué le llama la atención que Maravilla Gamboa tuviera como segundo apellido Rentería? Si hay muchísimos jugadores hoy día en el fútbol de nuestro país, y eso me enorgullece, que tienen mi mismo apellido. Lo que yo siempre les pido, y lo dije anoche en conexión, es que jueguen bien y que se vayan para Europa, que levanten el apellido, que jueguen muy bien al fútbol y que consigan títulos y bastante dinero. Aldemar José Niño desde Cúcuta. Europa está obsesionado en borrar de la memoria el hecho de que los mejores jugadores del mundo son de Sudamérica. Pelé, Maradona, Diño, Ronaldo. Recuerden que a Di Stéfano y al igual que a Messi, los motivaron para jugar con España. Por eso el Real compró a James. Pasó algo parecido con Neymar, Riquelme y Rivaldo, incluso con Falcao. No los dejaron ser, no los premiaron como debería ser, los debilitaron hasta acabarlos. Oiga, yo no creo que hayan acabado, por ejemplo, a Falcao, pero bueno, continuó su correo don Aldemar. Y para eso tienen la figura de Cristiano, a quien le llaman Ronaldo, precisamente buscando borrar lo que hizo el fenómeno. Ya el daño a James está hecho. Pues hombre, a ver, yo voy por partes. Usted anuncia algunas cosas que son ciertas, como por ejemplo que a Messi y a Di Stéfano los motivaron para jugar con España, eso es cierto. Pero después usted habla que acabaron con algunos jugadores y menciona a Neymar. Yo no creo que a Neymar lo hayan acabado así. Riquelme tampoco, Riquelme tuvo muchos problemas por su comportamiento personal. Rivaldo triunfó con el Barcelona. Falcao es considerado uno de los mejores jugadores que ha tenido Sudamérica en Europa. Y lo de James, pues ya todos lo conocemos. Él también es responsable de lo que pasó. Así que su correo tiene unas de cal, don Aldemar, y otras de arena. Sí, don Aldemar, yo creo que no acabaron con los jugadores suramericanos. Ahora, la semana entrante vamos a hacer una lista de los 5 mejores jugadores europeos de la historia. Ya seguimos. Le ganó muy fácil el Real Madrid 3-0 al Valencia. 2 goles de Benzema, el segundo, una joya, un golazo. Y Asensio, que llevaba 9 meses sin jugar por una lesión grave, entró, tocó el balón por primera vez y anotó gol. Pero nos volvió a echar cuentos Zidane, Oscar, que voy a contar con James. Si no lo metió en este partido, que iba 2-0, cómodo, tranquilo, resuelto, al minuto 74, ¿cuándo lo va a meter? Cuando el Real Madrid esté en apuros, cuando tenga necesidad, yo creo que, como le dije ayer, ese capítulo, esa página, hace rato se cerró. Me llamó la atención el trato muy diferente de Zidane con Asensio a lo que pasa con Zidane y con James. Las relaciones de Zidane con James en la pista atlética cuando jugó la otra vez, hace mucho tiempo, son completamente distintas. Ayer, antes de meter a Asensio en el partido contra Valencia, se abrazó con él, rió con él, le tocó la espalda, mejor dicho, casi que lo lleva cargado a la cancha. De modo que ahí, mi querido y estimado César Augusto, ya no hay nada que hacer. Y mira el tema de las transferencias. Hoy dicen desde Italia que Lautaro se alejó del Barcelona, que sigue insistiendo en la posibilidad de Neymar. Pero le acaba de ganar el Barcelona a Neymar una demanda por el tema de su renovación en el 2016. Contemos la historia. Neymar renueva por 4 años en el 2016, una cifra alta en su ingreso mensual. Y en el 2017, un año después, deja botado al Barcelona, el Paris Saint-Germain utiliza la cláusula de rescisión de 222 millones y se va al equipo francés. Pues eso originó que Neymar demandara al Barcelona por 43.600.000 euros. Según él, se los quedó debiendo. Y el Barcelona demandó a Neymar por 22.5 millones, queriendo decir que le había pagado más en la renovación de lo que se merecía por haberse ido al año de firmar el segundo contrato. Un juez en Cataluña obligó a Neymar a devolver 6.78 millones de euros, perdiendo la demanda Neymar, que le va a tocar meterse la mano al bolsillo. A Neymar le pasó lo mismo que le sucede a usted cuando se mete conmigo. Fue por lana y salió trasquilado. Sarri está en la cuerda floja de la Juventus. Todo por perder la Copa de Italia con el Nápoles. La prensa italiana asegura hoy que los dirigentes están tentados con el retorno de Allegri, quien a su vez es pretendido por el Paris Saint-Germain. La verdad es que Sarri ha ganado menos del prestigio que tiene. Es un técnico muy aprestigiado en el mundo, en Europa, pero sus títulos son pocos en comparación a la fama que tiene. ¿A usted alguna vez, Oscar, se le han llevado su carro a los patios? Pues ya no era mío el carro, pero resulté yo comprometido con el tránsito por un hecho delictivo. Vendí una vez un carro a través de un concesionario. No hizo el concesionario los papeles y de pronto aparecí en la pared del tránsito aquí en Cali debiendo como 10 millones de pesos por un carro que ya no era mío. Tuve que buscar declaraciones de renta, buscar papeles, ir de aquí y de allá, llamar a diferentes personas y al final me salvé de la multa. Pero estuve en la pared del tránsito, claro, con un carro que yo ya había vendido, que había salido de él, pero que el concesionario no firmó los documentos con el comprador. Bueno, la historia es esta. Resulta que a Paul Pogba le decomisaron su Rolls Royce cuando conducía con placas francesas cerca al aeropuerto de Londres. Las leyes del Reino Unido establecen que los automóviles extranjeros que han estado en Gran Bretaña durante más de 6 meses, en un año deben estar registrados y equipados con placas de Londres, por lo menos del Reino Unido. Y resulta que parece que a Pogba se le olvidó y conduce en territorio británico con placas francesas. Muy buena esta noticia que celebramos con gusto y alegría aquí en El Pulso. Ha dicho Adriana, la esposa del profesor Montoya, que su salud está en franca mejoría. superado ya los problemas respiratorios y la infección urinaria. Aún está en la clínica, tiene cuidados especiales, pero va mucho mejor. Bueno, tengo los partidos que nos manda Andrés Rojas Millán del próximo sábado. Español Levante a las 7 de la mañana, Bayern Múnich ante el Friburgo, 8:30, por la gaseosa, porque eso está resuelto. El Colonia de Córdoba ante el Frankfurt, 8:30 de la mañana. Leipzig, Borussia Dortmund, también por la gaseosa. El Brighton, que tiene colombianos, ante el Arsenal a las 9. El Bournemouth, también de colombianos, ante el Crystal Palace a la 1:45. Y el Atlético de Madrid, de Santiago Arias, ante el Valladolid a las 3 de la tarde. Permítame, César, contarle a los oyentes que ayer en Portugal, Cristian Borja entró en el minuto 75. Qué bueno eso. Tarde, pero bueno, si quiere entró. Le fue mejor que a James. Su equipo, el Sporting, le ganó 2-0 al Tondela. Entre tanto, Carlo Ancelotti confirmó que Jerry Mina se va a perder el partido del domingo ante el Liverpool en el fútbol de Inglaterra. El domingo, datos de don Andrés Rojas Millán, que siempre está con nosotros, Aston Villa ante el Chelsea a las 10:15, Atalanta ante el Sassuolo con los colombianos a las 12:30, Everton ante el Liverpool a la 1, Galatasaray ante el Gaziantep a la 1 de la tarde y Real Sociedad ante el Real Madrid a las 3 de la tarde. La Dimayor fijó para el sábado 27 de junio la asamblea que definirá el sistema del campeonato que viene. ¿Usted, César, ha averiguado cómo están los pronósticos para esa votación? Yo le cuento que hoy día no tengo nada confirmado. Mire, yo le confirmo lo siguiente. Esta mañana entrevistamos al presidente de la Dimayor en Caracol. Dijo que el fútbol debía empezar en el mes de septiembre, como alguna vez lo dijo la viceministra de Deportes, y le caímos encima porque se contradecía con lo que había dicho el ministro de Deportes. Lo que pasa es que nadie contaba con el retraso que iba a tener el protocolo en el gobierno. En esa asamblea se va a establecer el sistema del campeonato. Solo se va a jugar un torneo y todo indicaría que es nuevo, que no terminará la Liga 1 y que solo servirá para la reclasificación. Y habrá que ver, jugando un solo campeonato, cómo se resuelven los cupos a torneos internacionales que daba la Liga 1 en el fútbol colombiano. Barrabás Gómez demandó 5 equipos cuando empezó a hacer sus papeles para la pensión. Como los juzgados están cerrados, el proceso debe esperar, pero los equipos demandados son Medellín, Nacional, Magdalena, Envigado y Millonarios. César, yo conozco muchos casos de jugadores que también ya reclamaron su pensión y la seguridad social que no pagaron varios equipos. Es que ese es el tema, que no pagaron seguridad social y ahí no hay tutía. Habrá que ver cómo resuelve la justicia el tema en contra de los clubes. Pero la pensión que merecen los futbolistas está embolatada por ese pequeñito detalle. Mire, Oscar, antes de la pausa, le cuento el rollo que hay en el fútbol de Brasil. Ayer comenzó el Taca Carioca con victoria del Flamengo visitante 3-0 frente al Bangu. Resulta que Brasil tiene hasta este momento más de 47.000 muertos. Los protocolos que se llaman juego seguro apenas se aprobaron el sábado anterior y no fueron presentados por la Confederación Suramericana, sino que fueron presentados por Flamengo y Vasco da Gama. Varios equipos, Botafogo y Fluminense, acudieron a los tribunales para evitar jugar en junio. Resulta que Fluminense apenas empezó a trabajar ayer de manera colectiva y ya le toca el lunes partido ante el Volta Redonda. Uno no entiende la seguridad en el fútbol de Brasil con tanto muerto y con un gobierno que ha sido tan laxo en el tema de los controles del coronavirus. Pero sigue la pelea. El Tribunal de Justicia de los Deportes denegó la solicitud de Botafogo y Fluminense y los obligó a jugar. Dijo Jorge Jesús, el técnico de Flamengo, algo con relación al tema que usted está tocando aquí en El Pulso. Lo importante es saber vivir respetando el virus. Recordemos que el portugués dio positivo para COVID-19 a comienzos de la pandemia, pero se curó rápido. Hacemos una pausa y ya viene don Guillermo Ruiz Bonilla con el álbum del Pulso. Inter Miami, donde está el colombiano Andrés Reyes, anunció que uno de sus jugadores dio positivo al coronavirus. Joao Rodríguez llegó a un acuerdo para jugar con Necaxa. Terminó su relación laboral con Central Córdoba. Tiene 24 años. En la pasada temporada marcó 3 goles en 19 partidos y sus derechos siguen perteneciendo al Chelsea de Inglaterra, que lo adquirió cuando era juvenil. ¿Pagan o pierden a Roa?, ha dicho Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, a los directivos del Independiente de Argentina. Aseguró que el equipo argentino tiene tiempo hasta el 30 de junio para abonar la segunda cuota del préstamo, equivalente a la opción de compra. Además agregó: hasta ahora hubo una oferta que hicieron hace 2 meses que la rechazamos. Desde ese entonces no ha habido más respuesta por parte de Independiente. El técnico del Medellín, Aldo Bobadilla, su asistente Carlos Villagra y el delantero Carlos Monjes llegaron a la capital antioqueña. Los tres viajaron desde Bogotá. No sé cómo harían para arribar desde Buenos Aires. No hay vuelos internacionales. Y para llegar a Medellín, Oscar, porque tampoco hay transporte intermunicipal. Mala noticia para el Tottenham, que juega dentro de algunos minutos, porque se lesionó Foy, sufrió una fractura del menisco externo en la rodilla derecha. La Liga de Fútbol de Francia se opuso a una ampliación a 22 clubes para la próxima temporada y convocó para el martes una asamblea general para abordar este tema. Recordemos que allá hay líos con el descenso y con el hecho de haberse suspendido el campeonato por parte del gobierno. Habló Diego Godín: nunca me pasó por la cabeza dejar al Inter. El uruguayo manifestó que pretende cumplir con el contrato y que solamente se iría si la directiva no estuviese contenta con su rendimiento. Guardiola dijo que Leroy Sané, que no juega hace rato por una lesión grave de ligamentos, se quiere ir y lo van a tener que dejar ir, aunque es buena persona, y lo he tratado de convencer. Oscar, ¿y qué hace Queiroz por estos días? ¿No sería bueno que la federación programara charlas virtuales, aprovechara la cuarentena para que Queiroz aporte su conocimiento para tanto técnico, tanto entrenador en Colombia que está fregado ahora que el Senado aprobó la creación de la ley del entrenador deportivo, 97-0, falta solo la aprobación de la Corte Constitucional? ¿No sería bueno que Queiroz se manifestara? Queiroz debe estar muy ocupado, César, lo que pasa es que usted no lo sabe, yendo al banco a mirar cómo va su cuenta corriente cada vez que la Federación Colombiana de Fútbol le consigna lo que él firmó como contrato sin que esté haciendo absolutamente nada por el fútbol colombiano por estas fechas. La Conmebol ya mandó los protocolos para el regreso de sus torneos. La idea es retomar en septiembre con la Copa Libertadores. Ayer, en una cumbre sanitaria de Mercosur, se evaluó el documento y todos estuvieron de acuerdo con las indicaciones. Hoy, el país de Uruguay tituló: crecen las posibilidades de que Uruguay reciba las 2 copas internacionales. Y llegó el momento del álbum del pulso, caracol.com.co, con don Guillermo Ruiz Bonilla. Vamos a hablar, don Guillo, de la Fundación de Millonarios. Ayer se cumplieron 74 años, del color azul, del nombre, en fin, de muchas cosas. Guillermo, bienvenido. Un cordial saludo, César, Oscar y toda la gente que nos escucha. El Club Deportivo Los Millonarios celebró 74 años. Nació un 18 de junio de 1946. Y se llama Millonarios por un asunto bien particular. El equipo ha empezado como Unión Bogotá, luego se llamó Municipal, y cuando era Municipal, los dirigentes se interesaron en comprar unos jugadores, traer unos argentinos, ya que habían contratado a Fernando Paternoster, quien había sido director técnico de la Selección Colombia de los Bolivarianos. Llegan 5 argentinos: Timón, Sabransky, Lucífero, Cueso y alguno más. Y debutan en Bogotá contra un equipo costeño al cual derrotan con amplitud. Camacho Montoya, que era el director de las páginas deportivas del tiempo, puso un aviso en las páginas deportivas que decía: los municipalistas son ahora millonarios. Y así arrancó Millonarios y así se quedó. El color azul del uniforme depende mucho del gusto que tenía Manuel Briceño Pardo por el azul. Era godo, había sido alcalde de Bogotá, y como Santa Fe era rojo, Millonarios tendría que ser azul. Lo de los embajadores, simplemente el equipo se alojaba en el Hotel Embajador y los continuos viajes reforzaron ese remoquete. Por esa razón a Millonarios se le decía los embajadores del fútbol colombiano. Esto le va a gustar mucho a los hinchas del equipo azul. recordemos logros, títulos, en fin, y hablemos sobre la llegada de Pedernera. Es Millonarios, el equipo que juega con el Deportivo Cali, la primera final de un campeonato profesional. Aconteció en 1949, en una final que gana el cuadro embajador, 1-0 en Cali y 3-2 en Bogotá. Tiene además Millonarios el acierto de contratar a uno de los mejores jugadores del mundo de aquella época, Adolfo Pedernera. Tiene en su haber al goleador promedio del fútbol colombiano, se llama Alfredo Castillo. En apenas 18 partidos, anotó 31 goles. Además de eso, es dueño de otro récord, el de Pedro Cabillón. En solo 25 partidos, consiguió 42 goles y es el goleador del torneo de 1949. Fue el único equipo colombiano, Millonarios, que enfrentó en 4 oportunidades a la selección de mayores de Brasil. Nunca ganó, pero le enfrentó. Es el primer equipo en viajar a Europa, en las bodas de oro del Real Madrid, con lujo de detalles. Es el primero en ganar el tetracampeonato entre 1961 y 1964. Posee además el récord de las 29 fechas invicto en un torneo y además el récord de Otoniel Quintana de 1024 minutos con el arco invicto. Guillermo, muchísimas gracias y feliz tarde. Un saludo, César, y espero continuar contando historias del fútbol colombiano. Sí, señor. En Inglaterra va a titular Davinson Sánchez, 2:15 con el Tottenham ante el Manchester City. Y en España, en la Copa Smart Bank, 68 minutos, Elche le va ganando 1-0 al Girona, que tiene a Johan Mujica como titular. Granada le está ganando 1-0 a Villarreal, exactamente minuto 65. Vaca no hizo el gol y lo sacaron en el minuto 54. Mallorca, de otro lado, con el Cucho Hernández, le va ganando también a Leganés por 1-0. El Cucho no metió el gol y lo sacaron en el minuto 67. Y así llegamos al final del Pulso del Fútbol. Gracias por la compañía y gracias por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio de Colombia y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.